Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. De Radio El Grito. Buenos días, Moni. Buenos días, Pablo. ¿Cómo va? Ando medio afónica, así que me traje grabadas. No vaya a ser cosa de que no cante una canción hoy aquí. Es el clásico. Es la clásica, sí. Es mi momento de compartir mi música, así que decidí hacerlo, compartir esta grabación de medicina. Y bueno, pero no quería dejar de venir, estuve desde el sábado sin voz, me quedé muda. ¿De repente? Me quedé muda, sí, más o menos de repente, porque acompaña, vio que las cosas en el cuerpo nos pasan. Si bien mucha gente me dijo, estuve igual, yo decidí atribuirle a mi poca capacidad de escucha y a mi alto impulso de hablar huevada, entonces tuve que estar en silencio y observé a la persona poco escuchadora que soy, así que aquí estoy autoleccionándome y tratando de habitar otro rol más receptivo. Vamos a ver si le hago caso a esta señal del universo. Bueno, la jipa encuentra señales de en todos lados, ¿vio? Así somos. Pero no, posta que percibí eso. Estaba en una situación social, estaba en familia con amigues y todos hablaban, bla, opinaban, y yo en silencio me mordía los cosas y decía, wow, ¿qué me pasa? Claro, no sé estar sin opinar. Es como que es mi lugar seguro. Y estar en silencio me generaba timidez, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Me agarré la guitarra, me fui un costadito, escuché un montón hablar a la gente, percibí cosas nuevas de las personas que ya creía conocer. Así que aquí estoy, soy una persona nueva, espero que me dure. Bueno, pero mientras tanto, no quería dejar de traerles aquí todas las propuestas que estarán sucediendo este fin de semana en el Valle de Traslasierra. en lo cultural, artístico. Ahí me estoy conectando también al Wi-Fi porque dentro de un rato tendremos también una llamada telefónica. Y mientras tanto, a ver, voy a conectarme con la información que aquí tengo. A ver, no entiendo la ubicación del micrófono, Pablo, ¿estoy bien? Porque me tengo que acercar aquí al celu. Perfecto. Bueno, comenzamos. Ah, porque estoy desordenada porque recibí nueva información. Entonces, hoy en la pulpería de Villa de las Rosas, que sabemos que está habiendo un ciclo de cine, hoy jueves a las 19:30 horas, en la pulpería veremos esta película y compartiremos, ahí les diré el nombre, la película es Invasión. Bueno, voy a desenchufar un toque esto porque si no me estoy volviendo loca. Un film de Hugo Santiago, escrito por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. ¡Wow! O sea, un cuento de Jorge Luis Borges y Bioy Casares. Estarán proyectándose hoy en la pulpería de las Rosas y compartiremos textos de Ortega y Gasset y Michel. Ah, ya lo habíamos dicho el otro día. ¿Esto se dice Foucault? Foucault, sí, Michel Foucault. Porque otra cosa que me di cuenta al estar callada es de mi ignorancia. Pero bueno, asumir mi ignorancia es parte del proceso. En el Seminario de Cine y Pensamiento 2022. Costo 300 pesos. Re lindo juntarse en la pulpería a instruirnos un poquitín, ¿verdad? En estos autores. ¿Qué más? Esto será hoy jueves, 19:30 horas. Vamos por el viernes. Mañana viernes comienza, es la inauguración de una muestra que estará hasta el 14 de julio, de Lolo Paula o Lolo Paula. No sabemos dónde, no sabré dónde es el acento, se calculó. Muestra de arte, Viví la experiencia Grafito. Sala de arte, Casa de la Cultura de Villa Dolores. Invitados especiales, Aluciné y Dúo Sures. Esta muestra de lápiz o de grafito de carbonillas, aquí hay en el flyer un autorretrato, será, o una imagen hecha en lápiz que no se puede creer. Parece una foto blanco y negro, increíble. Esto entonces será en la Casa Cultura de Villa Dolores hasta el 14 de julio, mañana viernes a las 19:30 horas también. ¿Qué más tenemos? Viernes también a las 21 en la Urpila, Espacio Cultural Canducho, Salsa de Estos Pagos. Espectáculo a la gorra con un sugerido de 500 pesos, como siempre en la Urpila, Espacio Cultural, comidita casera, buena onda, buena energía en Villa de las Rosas. El sábado 2 de julio tenemos... Ah, bueno, sucederá la Varieté Titiritera. Aquí una compa del colectivo de titiriteres me mandó un poquito más de info. Recepción, titiritera, todos con un títere. Después estarán Gaby con Malabares Luminosos, Música, Ciro y Co. And Co. And Co. Fanny con títeres de guante, Nuria con mimo. Ay, qué lindo, no la vi nunca Nuria, pero la he ahí percibido y es muy lindo lo que hace. Música, Yaco y Lu, Sol con marioneta, pasado de gorra, se ve que está en la cara para ellas. Mariana y Filo con teatro y música de cierre otra vez con Yaco y Lu. Parece que esta varieté titiritera se hace a beneficio de una compa del equipo, así que re lindo aquí desde Constelarte, que un poquito nuestro trabajo, nuestro intento es generar red de arte, y hay una situación ahí como de salud familiar o algo así, que esta compañera estaba necesitando una moneda, será, y un acompañamiento, y ahí el equipo de artistas del Valle sale a generar un espacio, un evento, un momento para apoyar y dar un ahí como, ¿no? Es un por ahí un aventoncito para lo cotidiano, para resolver cuestiones cotidianas que a veces uno ni siquiera llega. Así que viene ahí esta red de artistas para la compa. ¿Qué más estará sucediendo? Ah, en el Hotel Alto del Alto de Nono, este sábado, a ver qué dice, dónde está la hora, 21 horas, fiesta, también a beneficio de Iván. Qué lindo, vamos por la red. Entonces, música en vivo. Las bandas serán Yo Te Amo y Jarana Serrana. Después se quedan a bailar, comidas caseras, sorteo, cantina accesible y premios, salón y galerías climatizadas en el Hotel del Alto de Nono. Vamos, otra fiesta a beneficio, aguante la red, aguante, es la única forma de salvarnos, gente, lo sabemos clarísimo. Vamos al domingo. Domingo 3 de julio, a partir de las 12 horas, en el Urpil Espacio Cultural también estará sucediendo la Feria Transfeminista. En la Feria Transfeminista, vos quizás, Moni, tenés un poco más de info. Yo ahí quería preguntar más, pero bueno, no llegué. Sé que hay puestos de artesanías, sé que hay comidas caseras, sé que va a haber música en no sé quiénes y que hay... ¿Se sabe algo o nadie sabe bien qué estará sucediendo? Ok. Dice Feria Maite Amaya. No sé más. Bueno. Es el mismo ciclo que se viene dando, digamos. Eso sí, es parte, por eso es la Maite Amaya. Sí, ahí va. Tengo hasta ahí. Bueno, hasta ahí tenemos todos, pero sí sabemos que estará sucediendo esa feria y está bien lindo el encuentro. Si está el solcito como viene siendo entre ayer y hoy, va a estar hermoso el domingo al mediodía para llegarnos ahí y comer. ¿Qué otra cosa estará sucediendo en el domingo? Parece que esta es una semana de generar eventos grupales para propósitos solidarios. Bueno, en este caso es no sé si están tanto así, pero sí, en la Escuela El Trigal va a estar haciendo una fiesta a beneficio del viaje de estudios de sexto grado. Sí, es verdad, yo ya he participado en... Ya tengo dos hijos que han hecho, hijes que han hecho su viaje de estudio, y la verdad que muchas familias que no llegan a solventar ese gasto, pues está buenísimo que se generen eventos para que no salga del bolsillo de la cotidianeidad, ¿no? De nuestra. Así que bien lindo. Va a haber un taller de danza folclórica, va a estar la Barrial, son unos genios las Barrial. Barrial Brass Band, maestros y alumnos, bandas en vivo. Así que eso será. Va a haber un guiso vegetariano, parrillada, empanadas. El domingo, seguimos en el domingo, a partir de las 12 del mediodía, en la Escuela El Trigal de las Chacras. Bueno, tengo otra cosa de viernes, porque me empiezan a llegar las cosas que yo misma desorganizadamente fui tirando en mi propio chat, que tengo conmigo misma, mi alter ego productora tiene un chat consigo misma. Viernes de Zapada, Billy Marciano, bueno... Hoy que es el día del asteroide, podemos decirle a Billy Marciano que se toque unos temas, quizá. No sé por qué, viste que uno asocia todo. Yo quiero decir a Nando que me cae muy bien. Nando, te quiero decir que me caes muy bien. Me parece divertida tu existir. Bueno, entonces, en la Chancha Social Club, único patio fernetero. O sea, tienen la exclusividad del fernete. En la Chancha Social Club, Billy Marciano estará el viernes de Zapada, ¿no? No sé qué hora, pero la chancha suele ser medio tarde, será sí. Mínimo a partir de las 10. Bueno, ¿y qué más tenemos? De esto nada más, pero sí hay otro evento que voy a contarles. El viernes, en la casualidad de San Javier, venía a tomar un Elena. Es el nombre de un espectáculo que incluye narración teatral y cócteles de autora. Lima es una bartender que viaja por el mundo de bar en bar preparando brebajes. Y lo que más le interesa, escuchando las historias que clientes, clientas, les cuentan a codades en la barra. Uy, qué interesante. El viernes Lima Bartender estará compartiendo historias y gin tonics preparados con diferentes especias. Será en La Casualidad, espacio multicultural ubicado en San Javier, a las 20:30 horas. Les esperamos en un bar calentito e íntimo donde podrán beber, comer y escuchar relatos. Un brebaje especial para las noches invernales les dará la bienvenida. Entonces vamos a hablar con Lisette Meyer, una... habitante del Valle, muy particular. Ella es narradora y tiene un proyecto muy hermoso para niñes que yo he visto en teatro. Ay, ahora ella nos va a... un teatro japonés que es como de papel, que yo he flasheado, divino, y ella contando es una genia. Pero esta propuesta para adultos no la conocía. Vamos a ver si llegamos a conectar con Lisette. Yo escucho música. A ver. Ojalá nos atienda porque estábamos pautadas para esta llamada. Hola. Hola. Lisette, ¿estás ahí? Sí, hola, Mon. Hola, aquí Lisette. Estoy. Aquí te hablo. A ver, háblame. Ahí te hablo. Hola, hola, Mon. Estoy aquí en mi casita tomando un mate. Ah, perfecto. Ahí se escuchó bien. Se escuchaba cortado. Ya tuvimos una llamada anteriormente medio cortajeada y ahí empezamos a sufrir con las señales. Mira. Me voy a poner al lado del router. Hace más frío que la mierda, pero ya te puedo asegurar una mejor señal. Te agradezco por la franqueza. No te olvides que estamos en la radio. Igual yo hablo muy mal en este micrófono. Hoy acabo de asumir mi ignorancia. Contanos, Lisette, un poco. Te estuve presentando. Y hablé un poquito de esta info que vos me mandaste sobre el proyecto que estará sucediendo, Elena, el proyecto que estará sucediendo mañana en la Casualidad de San Javier. Y también tiré un poquito ahí también cualquiera de tu teatro japonés, que me parece una belleza que tuve la dicha de ver. Pero tengo fecha también, ojo. Bueno, entonces después nos vas a tengo contar. Tengo fecha también y después te la paso. Sí, claro que sí, porque eso es zarpado para las vacaciones de invierno, para llevar a nuestros niñes. Bueno, contanos un poquito entonces qué estará sucediendo mañana en la Casualidad de San Javier. Bien, mañana en la Casualidad estará sucediendo un espectáculo que en este caso se llama Vení a tomarte una Elena, que es un espectáculo que en realidad es parte por ahora de una suerte de trilogía de relatos que se llaman Noches de Bartender, donde Lima, una bartender bastante cosmopolita, que viaja de bar en bar por el mundo, va no solo preparando cócteles y tragos, sino que especialmente, y que es lo que a ella más le interesa, va escuchando lo que clientas y clientes acodados en la barra le cuentan acerca de su vida, y con eso ella construye historias que luego comparte con otros y con otras, porque básicamente todos somos y todas somos espejos de todos. Entonces, ese es el corazón de la cuestión. En este caso se llama Vení a tomarte una Elena, porque la historia tiene que ver con una tal Elena, y es una noche de gin tonic, porque ese es el trago que acompaña esta historia. Y son gin tonic preparados con distintas especias, por lo menos 5 versiones de gin tonic que Lima prepara. Entonces, mientras va contando algunas cosas, como un poco presentándose, contando algunas cosas de otros bares del mundo, va preparando tragos y hay un relato central. Y en el que el público también de alguna manera participa, porque bueno, no solo porque se siente identificado, sino en algún momento Lima también los conmina a participar de estas historias. Eso en síntesis. Luego te puedo decir que en otros momentos hay noches japonesas donde nosotros también contamos donde Lima cuenta una historia que acontece en Japón, y ahí los tragos son otros. Hay una noche en que el relato principal transcurre en Chile, entonces ahí el trago es otro, pero por ahora estamos con esta historia sobre la tal Elena. Qué hermoso, Lisette, y quiero rescatar dos cosas. Una, me parece una propuesta súper original, me parece una, me imagino en el living de la Casualidad de San Javier, calentitos, me parece una propuesta súper hermosa, pero esto de rescatar el relato, ¿no? La narración oral, que es algo que se está perdiendo en algún punto, ¿no? Entonces, antes la gente se juntaba alrededor del fuego a escuchar relatos, y la transmisión oral en cuanto a las culturas, o sea, esto, yo no soy la persona más indicada por ahí para hablar de esto, pero sí tengo la sensación de que es algo que con estas velocidades nuevas de estas formas más cibernéticas se ha perdido la transmisión oral, y qué lindo darle un giro artístico, sí, más bien performance también, y con los tragos. Entonces es una propuesta que atrae desde varios lugares y conserva desde la palabra, desde lo positivo de conservar, ¿no? Porque tiene una cualidad también negativa el conservadurismo, conserva el relato como forma de transmisión, y me encanta, me parece re lindo. Yo te he visto narrarle a niñas. Contanos un poquito de tu, sí, del teatro japonés. ¿Cómo es que se llama? ¿Y es con, bien, papel? Teatro Kamishibai. Pero antes quiero tomar un poquito lo que vos, sí, vos trajiste, porque a mí yo coincido con vos, que la oralidad, la palabra oral, es algo que se venía perdiendo de alguna manera, pero la verdad es que hace un tiempo es como que desde la misma necesidad empezó a surgir que gente quiere compartir sus historias, y esto ya tanto en historias que se comparten con adultos, con niños, con niñas, etcétera. Y yo ya te quiero contar un poco la cocina de este espectáculo. Es que yo venía narrando, ahora les voy a contar, narrando para chicos y para chicas, para la niñez, desde historias que otros han escrito, otras personas. Y en este caso surgió la necesidad de contar historias propias, digamos, creaciones propias, pero historias para ser contadas. Ese era como lo central, como en la raíz de la motivación. Una de las raíces de esta motivación era escribir para contar, ¿sí? No para leer necesariamente. Y de hecho, muchas de los textos que surgen, yo los escribo oralmente. Voy contándome la historia para poder contarlas a otro, entonces pasan a papel, obviamente, y de hecho después hay todo un trabajo de actuación, porque yo no vengo del palo de la actuación, no soy actriz, pero en este caso yo me acompaño de Sol Naldoni, que es la directora de estas puestas en escena. Pero eso, quería nombrar eso, que para mí es muy central poder rescatar la oralidad, la forma en que se dicen las cosas, y también darnos el tiempo, como vos decís, para escucharla. Tal cual. Porque escuchar, y además escuchar la vida de otras personas, porque la vida de otras personas siempre nos va a reflejar la propia. Y de hecho, no quiero spoilear, digamos, pero este relato y los otros relatos con los que trabaja esta bartender tienen un pequeño giro, como si te dijera, terapéutico, por ponerle de alguna manera, ¿sí? Pero ya, no te cuento más porque si no voy a spoilear todo. Bueno, pero sí contanos un poquito del teatro japonés y de las presentaciones que sucederán, bien, en vacaciones de invierno, en tal caso para niñas, porque es lindo saber dónde van a haber propuestas. El teatro Kamishibai es una narración, un estilo de narración. ¿Me escuchás? Sí, sí. ¿Ahí? Bien. Sí. El teatro Kamishibai es una técnica de narración japonesa que se basa en imágenes, ilustraciones y una narración que muchas veces también se acompaña de música, de cantos y de música con instrumentos musicales, que van contando una historia mientras vas mostrando imágenes a través de un teatrino de madera. Entonces es como una suerte de prototelevisión. De hecho, esta era una forma de contar muy popular en Japón hasta que aparece la tele y se masifica, y luego hace unas décadas atrás está como en un revival y se empezó a recuperar no solo en Japón sino en otras partes del mundo, porque esto permite de nuevo poner en juego tanto la narración como la escritura de una historia, como la ilustración también, las imágenes. De hecho, es como el proto manga, ¿sí? Como previo al manga, los que ilustraban un poco con esa estética que luego toma el manga. Entonces lo que hacemos con Teatro Kamishibai, que en este caso es otro personaje que se llama Kamishili, cuenta historias también que son cuentos tradicionales o no, pero que tienen que ver con el mundo, son historias cerca del mundo, que en las últimas presentaciones me estoy acompañando con Vicky, cantante y música, me acompaña con guitarra y también combinamos con canciones, con algunas rondas. Entonces el espectáculo es no solo narrar, sino también esto, cantar con las niñas y bailar. Hermoso. Y vamos a tener una presentación en La Casualidad el 23 de julio. Perfecto. Justamente en La Casualidad. Sábado 23 de julio, ¿de día afuera será eso? De día. Bien. Sí, de día, porque es para niñas, pero no tengo todavía el horario. Ok, acá difundiremos. Y también estaremos en otros lugares en la Feria de la Chacra Sur el 16 de julio. Qué lindo, Lisette, buenísimo. Después, cuando tengas las fechas, me compartís, así lo comentamos aquí en la radio, más concretamente el horario y eso. Te agradezco un montón, hermoso lo que compartís, y bueno, y nos estaremos viendo mañana en La Casualidad de San Javier. ¿A qué hora es que sucederá, Elena, mañana? Mañana a las 20:30. Nos vamos a recibir con un brebaje de la casa, que no es un gin tonic, algo más calentito, más invernal, como para que vayan calentando los motores del corazón, de la escucha del corazón. Bueno, muchísimas gracias, Lizeth. Te mando un abrazo enorme. Enorme también, un abrazo, viaja para allá. Muchas gracias, Mon, y a la Radio El Grito por, bueno, por todo el laburazo maravilloso que hacen de red y de difusión y de conexión de unes con otros. Muchísimas gracias, hermosa. Abrazo grande. Abrazo inmenso, sí. Bueno, aquí hablamos con Lizeth Meyer, que nos contó un poquito de la propuesta que ella va a compartir este fin de semana. No se olviden de comunicarse conmigo al Instagram Constelarte Producciones, o aquí a la radio, o al WhatsApp, para que entre todos agitemos un poco esta red cultural. Vos sabés, Monse, que acá, aprovechando ahí el espacio, nos manda Carla, ahí desde Las Rabonas, un par de actividades para difundir. Perfecto, vamos, Pablo. Este sábado vuelven las rondas de cuentos. Anda sonando un spot por aquí por la radio. Se enciende el fuego, 15 horas, las rondas de cuentos de la Biblia Rural de Las Rabonas, para reencontrarnos con la oralidad y compartirnos a través de las historias. ¡Qué lindo! Este sábado de julio encendemos el fuego del invierno con cuentos y poesías en la Plaza de los Niños, al lado de la posta turista. Les esperamos a toda la familia. Eso el sábado. ¡Qué lindo! Recuperando esto que hablábamos de la oralidad, del cuento, de la escucha, de los tiempos. Aguante, me encanta. Y bueno, y después el domingo, como todos los domingos, de 15 a 19 horas, la Feria de Artesanos y Productores de Las Rabonas. Como siempre, ahí con todos los puestitos. Y en este caso, acompañada con la música folclórica latinoamericana de Cintia del Río. Ah, mirá, Cintia del Río va a estar ahí, qué lindo. Es una hermosa ella. Así que el domingo ahí también, en la Plaza de Las Rabonas, de 15 a 19 horas. Bárbaro. Y bueno, aquí se termina un poquito lo que traía, sí, aquí, bueno, estoy hablando con César, voy a estar en el programa para saber quiénes somos este sábado a las 13:30 horas, junto a Joaquín Ferreira, músico de larga trayectoria, con repertorio de canciones de varios géneros, y ahí estaré compartiendo canciones. Me invitó el César, que ahí veníamos buscando un día. Así que ahí estaré, y bueno, y acá le dije que iba a tirar a compartir aquí en la radio, a tirar la difusión, eso. No me salía. ¿Y qué más? Y bueno, y quiero hacer un comentario sobre respecto a que me dijeron que me iban a preguntar sobre las redes. Me quedo picando porque me quedé pensando, claro, en esto que ahora escucho. Viste, ya se cambió en un día. Bueno, me quedé pensando en las redes sociales. Yo era muy anti porque sí, porque siempre primero soy anti por las dudas, rebelde por las dudas, no vaya a hacer cosas que me parezca a alguien que soy idéntica, pero me pienso que no. Entonces era anti, pero como todo, siento que como tiene mucha fuerza para un lado, para el lado de Mordor, también siento que tiene mucha fuerza para el otro lado, y su dorso es positivo. Y creo que si sabemos cómo, que es un gran trabajo y que es una cuestión de tiempo, también puede servir para generar esto, red, que es lo que va, ¿no? Hoy muchas compañeras, hermanas, contando situaciones en las que están viviendo, y ahí aparecen, justamente hoy ahí apoyé a una amiga que está ahí, visibilizó una situación puntual que está viviendo, y ahí siento que aparecen un montón de posibilidades frente a las redes. Lo mismo para descentralizar, por ejemplo, el arte, la música, para decir yo puedo compartir mi música y que no tiene que pasar sí o sí por un ente gigante como una discográfica, y cada vez eso va permitiendo de formas independientes podamos compartirnos, podamos visibilizar nuestras tareas, podamos lo que sea. Ahora sí es importante equilibrarlo con la acción concreta en el día a día y la presencia, la capacidad de mirarnos a los ojos y de sentirnos y de comunicarnos desde otros lugares también, ¿no? Súper importante equilibrarlo. Por eso siento que tiene mucha fuerza para ambos lados, también es alienante. Así que yo me llevo muy bien últimamente porque gracias a, o sea, constelarte parte de eso, ¿no? Parte de las redes, es una forma de, o sea, mucho de lo que me llega es a través de eso, todo lo que estoy diciéndoles y compartiendo me llegó a través de las redes. Y bueno, que quizá son sonidos en un micrófono para alguien que está en un taller, pero por ahí para otra persona que también está en un taller y dice, ¡ay, qué lindo esto! Y se llega. Y esa persona que está haciendo su actividad artística, de repente hay una persona que llegó porque lo vio en un... Y es un montón. O sea, tenemos que dimensionar lo pequeño de... Y para hacerlo grande, ¿no? Primero el gesto pequeño de cada uno, porque cada gesto pequeño que nosotros podemos realizar termina siendo parte de ese océano del todo, ¿no? Y aquí en estos lugares tan, o sea, como hoy comentó esta señora, estamos tan lejos de lograr cosas si no nos unimos. Entonces, bueno, siento que ahí las redes pueden ser un vehículo para la acción. No son la acción, claramente. Bueno, esa es mi visión. Seguramente veo más cosas, pero ahora no se me ocurre. Bueno, el tema es que no te... Eso, ¿no? Capaz que la conciencia de eso, de que para qué puede servir, o qué potencialidades tiene, y que no sea al revés, que de repente te atrapa un mundo que no termina de saber cuál es, digamos. Totalmente, ¿no? También hay muchas cosas muy peligrosas. Veo unos filtros que son peligrosos porque vos te sacás una foto y sos Pamela Anderson, pero de repente todas somos Pamela. Sí, sí, todas sí. Somos Pamela. A lo sumo una es Britney. Pero, o sea, tipo, a través de eso todos tenemos el mismo color de piel, el mismo labio con esa misma proporción de carnosidad hegemónica. ¿Y qué ondi? Los dientes blancos que hacen ¡ting! ¿Qué onda? ¿No? Porque te sacás el filtro y que no sos suficiente. Tengamos cuidado, las pibis que se sacan ahí la foto con el celu tirando beboteo. Chicas, son hermosas, chiques, son hermosas, como sea. Como sea. Bueno, es peligroso también. También hay filtros de orejitas. No sé, está malo. Sí, está muy raro. Pero bueno, vamos ahí, vamos con cuidado. Bueno, Monse, gracias ahí por la columna, gracias por la presencia aquí en el piso. Gracias a ustedes. Y bueno, te esperamos el jueves que viene. Aquí estaré, obviamente. Ojalá.